13DMX presenta. Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar. Pues ahora sí, hemos regresado, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Launch Geek, esta vez dedicado a los espías, dedicado a la Guerra Fría y a muchas otras cosas que nos encantan, que le encantan al señor Hideo Kojima, que pues les encanta a todos. Esta Launch es el número 140-1 de Launch Geek de nuestra etapa o fase 1, y tiene el nombre de Espías, Serpientes, Cajas y Mariachis. Y con ustedes les tengo un super invitado. Ya fue parte de Reset en mucho tiempo. Compartí micrófonos con él en bonus, creo que como dos veces, porque después me salí de ese programa y al poco tiempo se acabó. Pero bueno, ahí es. Lo conocen por grabar en cierto nivel de alcohol o desintoxicación sus opiniones, y por tener la cantidad mayor de selfies con el señor Gus Rodríguez en todo México. Así es, señores, tenemos a Kit, mejor conocido como Alejandro. Buenas noches. Todo eso no cabe en 140 caracteres. No. Entonces no se rifó, fue chapa. Sí. Que lo repita. Sí, a ver si te lo tienes escrito, ¿verdad? No, pero aparte de eso, Metal Gear, yo, sí, quiero. Sí. Pues sí, porque como se han dado cuenta, tenemos un programa especial dedicado a Metal Gear Solid. Y pues, ¿qué más se puede decir, verdad? Vamos a ir presentando, aparte de Kid, está como siempre aquí Cristian. Cristian, ¿cómo estás? Banda, buenas noches por estar aquí con nosotros en este gran programa de Hideo Kojima y de conspiraciones y de todo lo extraño de un pseudo creador de videojuegos, cineasta frustrado. No tengo nada en contra del señor Hideo Kojima, creo que es un gran desarrollador de juegos, pero híjole, ¿qué se fumó el señor para hacer Metal Gear? O sea, esa historia es algo, ahora que me puse a revisarla, porque yo soy un neófito completo de Metal Gear, y ahora que me puse a revisar absolutamente todo lo que pude para este programa, me di cuenta que tiene el cerebro como en erupción, como que nanorobots y luego armas de nucleares y la Guerra Fría y tipos y Snake y Naked Snake y todo eso. Se me hace un poco extraño, pero quédense a todo el programa, va a estar bien bueno. Pues sí, y pues bueno, ¿qué más vamos a decir de...? Ya Cristian presentó esta cosa, lamentablemente. Pero bueno, los controles, como siempre, Crush Dan, no sé si puede hablar o no, de momento habla, pero pues a ver, échate un saludo aquí a la gente. Hola, ¿cómo están? Entonces ya, bueno, ahora sí puedo opinar un poco más sobre Metal Gear de Solid Snake. Pero bueno, ya para qué les comentamos, mejor nos apuramos y hablamos de eso. Pues sí, bueno, como siempre les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter, @resetmx, ahí han estado regalando juegos de Steam, creo que es Randall's Monday, pueden checar también ahí la reseña en resetmx.com, donde también pueden checar todos los podcasts que se han estado haciendo a lo largo de estos últimos meses, si no decir años. También pueden checar facebook.com/reset.tv. Algún día Icaros nos dirá por qué el .tv o Eloid, no sé quién. ¿Quién se le ocurrió ponerle eso? O Choco, quién sabe. Y pues como siempre vamos a saludar al chat, que están ahí Futuro Hello, Est Robert y XD minúsculas. Ya saben que más adelante se va aquí juntando gente. Ay, como siempre, Medina, que nos escucha a través del Mixler. Y Coronavos, que nos escucha grabado porque su chama no lo deja pues estar aquí presente. Saludos a Robert. y al Pequeño Pony. Al Pequeño Pony. No pregunte. Pero, sí. Pero bueno, también recuerden que ahí pueden escuchar estos y otros podcasts en iTunes y en iVoox, aunque creo que nada más Kike ocupa iVoox, así que todos ustedes vayan, chequen iTunes, ya saben, es la neta ese programa, y más que nada porque lo creó Steve Jobs, y yo sé que Kid es también muy fan de Apple. ¡Sí! Así que vamos a ir a nuestro primer corte musical, que es Calling to the Night de Metal Gear Solid Portable Ops. Espero que lo disfruten y en un ratito volvemos. Solid. me troleó Crush, en serio, como ya no tiene 9 bits, ya me troleé a mí. Pero bueno, como escucharon Calling to the Night, hemos vuelto. Y como mencionaba hace rato antes de que me cortaran la inspiración, en esta ocasión no les voy a decir quiénes son los autores de las canciones, a excepción de una que otra por ahí, porque es dificilísimo encontrar en realidad quién las canta, quién las creó y todo. Entonces mejor decimos que es de tal juego y fin de la historia. Pero bueno, vamos a empezar con nuestro tema y empezamos con los espías, porque Metal Gear Solid, esa saga creada por Hideo Kojima, publicada por Konami, y que yo digo que actualmente es el único juego que mantiene en pie a Konami. Pero, a ver, Kid, ¿qué nos puedes comentar de los inicios de esta saga tan extraña? Porque es de espías y aparte tiene robots, aparte tiene fantasmas y muchas otras cosas ahí. El primer Metal Gear de MSX salió porque Kojima tenía una idea en la cabeza de hacer un juego de guerra, ¿no? Pero vio que la MSX pues en realidad no podía con todo lo que él tenía en la mente. Sobre todo tener tantos enemigos en pantalla y disparos y todo eso. Entonces dijo, pues voy a hacer un juego que sea todo lo contrario a lo que ha salido ahorita, porque en aquel entonces había muchos shooters. Y dijo, bueno, un juego en el que no tengas que disparar y el objetivo sea que no te vean, y así podemos evitar el hecho de que haya más enemigos en pantalla, ¿no? Y básicamente con esa idea empezó y se inspiró en un buen de películas. Hideo Kojima hace ratito dijeron que era un director de películas frustrado, pues es cierto. Él dice que él ve una película al día. Así de triste su vida. Y okay, gracias por el piedrazo. Sí, pero hay mucha inspiración en películas de cine, ¿no? Y una de las inspiraciones que dicen que dio pie a Metal Gear fue Escape de Nueva York y Escape de Los Ángeles, unas películas de muy viejas, de 1980 y algo, o creo que la primera es del 79, les debo las fechas exactas, pero el protagonista de ahí se llamaba Snake Plissken y también era como que, órale, ya, ve tú porque tienes que entrar solitario y tienes que ir a rescatar al presidente, ¿no? Y la idea, muchas de las ideas de Metal Gear surgieron de esta película. ¿Quieren que les platique la historia del juego? Pues sí, porque está loquísima, está enfermito ese señor, pero me cae bien. Hagan de cuenta que yo soy el jefe y digo, ok, ya hemos enviado varios agentes a esa misión y todos han fracasado, pero el gobierno... la misión de Outer Heaven, ajá. Uh-huh. Porque sospechamos que ahí tienen un arma muy poderosa y que puede ser una catástrofe para el mundo que esos terroristas de Outer Heaven no tengan. Y entonces, pero el gobierno está jode que enviemos a otro y que lo intentemos una vez más. Bueno, voy a enviar a este pelmazo de 21 años, no, de 19 años, a que haga la tarea que otros soldados expertos no pudieron hacer. Mocos, que sí le sale. Y ese es el resumen grandísimo de la historia del primer Metal Gear. Sí, si no mal recuerdo es Brave Fox, ¿no? El que envían en el primer Metal Gear. Sí, al que envían primero es a Brave Fox y lo capturan. Uh-huh. Sí, porque después llegaría lo que es Metal Gear Solid 2, Solid Snake, que también... Creo que fue también para la MSX, si no mal recuerdo. Ajá. En el cual, pues básicamente ya tienes a... bueno, su nombre, Solid Snake, ahora va igual a infiltrarse. Encuentra aquí al Dr. Kiyomar, encuentra al Coronel Roy Campbell. Le dicen donde empiezan estos cambios en Foxhound, que algo que hay que mencionar, Foxhound es este unidad de fuerzas especiales que trabaja, entre comillas, para el gobierno de Estados Unidos, pero también como que hacen sus cosas bajo el agua para otras personas o para ellos mismos, y que Big Boss es el comandante de Foxhound en un principio. Metal Gear Solid 2, si no mal recuerdo, acaba básicamente en que te enteras bien de qué es el Metal Gear. Ajá. Y hasta ahí. Pero bueno, yo creo que eso... ¿Sí? ¿Por qué? No, pues yo diría que ya contar bien, porque Metal Gear empieza su... ¿Cómo decir? Su auge cuando llega Metal Gear Solid, el primer juego que ya viene en... Pues en polígonos, porque los MSX, como todos... Como la mayoría sabrán, pues era una computadora, entonces eran... Todos era plano y tú veías en cámara aérea. Ajá. Y entonces con Metal Gear Solid, si no me acuerdo, ya viene lo que viene siendo el 2005 más o menos. Es en donde... vienen los Shadow Moses, los miembros de Foxhound. Aquí llegan, son liderados, si no me acuerdo, por Liquid Snake y se rebelan en contra de el gobierno de los Estados Unidos. Sí. Aquí es, déjame acordarme, el Metal Gear que aquí aparece es ¿quién? Rex. Rex, ajá. Rex. Pero a ver, a ver si puedes explicar bien tú esta historia, porque te juro que a mí me rompió la cabeza. A ver, en el 1, en el de MSX que platicamos hace rato, Snake va y mata a Big Boss, que Big Boss era el jefe de Foxhound, pero también era el jefe de los terroristas de Outer Heaven. Uh-huh. En el 2, resulta que Big Boss quedó vivo, y ahora Snake está bajo el comando del Coronel Campbell, y de nuevo va y mata a Big Boss. A Big Boss. Que para esto, Big Boss es el papá de Snake. Sí, es el Snake del 3. Su papá, porque es, en realidad, ahí viene Metal Gear Solid, en realidad Snake no es un humano, es un clon de Big Boss. Y en Metal Gear Solid, Snake se encuentra con Liquid, que Liquid es el hermano gemelo de Snake, hijo también de Big Boss, que es un clon también. Así es. Yo solo puedo decir algo. ¿Qué pasa? Que no entiendo por qué le gusta tanto a Kojima Taliaya. Él ya veía su telenovela. Ah, no, bueno. Sí, no, y espérate, porque ahorita... Bueno, yo creo que lo decimos en este momento, ¿no? Lo que pasa es que tanto Liquid como Solid forman parte de estos... Pues una de clones, que en realidad son tres, que es Solidus, Solid y Liquid. Snake. Uh-huh. Los tres, pues en teoría hijos de Big Boss, el cual viene siendo un militar pues de alto calibre. El tipo se ha metido hasta donde no, ha destruido unos personajes inimaginables, y en ellos recae mucha de esa habilidad. Es por eso que son clonados en este proyecto, que si no mal recuerdo son Le Elephant Terrible, o los Elephant Terrible, los terribles. Que por alguna razón están en francés y estos cuates son americanos, pero bueno. A Hideo Kojima le chifla el francés, todo lo pone en francés. Sí. Absolutamente todo lo pone en francés. Y los americanos son pura cultura de todo el mundo. No, pero aparte eran, en realidad eran ocho clones. Ajá. Mataron a seis de esos clones. Cuenta la historia de Metal Gear Solid, fíjate, para que veas cómo va inventando Kojima al aire. La historia de Metal Gear Solid dice que mataron a seis y que solo dejaron vivos a dos. Cuando hicieron Metal Gear Solid 2 dijeron, madres, ¿y ahora? Sí. Y en realidad mataron a cinco nada más. El otro feto, lo pusieron en otra mamá. Fue todo. Sí, que pues, madre. Sí, que bueno, al final lo que cabe recalcar de Metal Gear Solid, del original que viene en 1998, si no recuerdo, para la PlayStation original, la PS1. Fíjate lo chistoso que también salió en la PC. Eso que yo nunca supe esto, hasta hace muy poco me enteré de eso. Y salió muy chistoso. Wow. A ver, Kid, yo tengo una pregunta. Yo soy un neófito de Metal Gear. De lo poco que he podido investigar es, ¿por qué razón Naked Snake se convierte en Big Boss? O sea, ¿en qué momento pasa esta cosa tan extraña en la cronología del juego, en la cual el bueno se convierte en malo, pero no es malo, es bueno, pero a la vez es doble y triple y cuádruple agente? ¿Cómo funciona esto? Yo creo que, mira, vamos a ir contando cómo fueron saliendo los juegos, mejor, y eso de hecho viene un poquito más adelante. Bueno, está bien, me aguanto. Sí. O sea, a ver, pues Metal Gear Solid, como ya había mencionado, empieza en la isla Shadow Moses, con la Foxhound ya revelados, con Liquid Snake en contra de todo el gobierno. Ay, eso fue raro. Perdón. Y con ahí el excomandante Roy Campbell ya también detrás. Y cómo llegan con estos terroristas que tienen la capacidad de lanzar un misil básicamente gracias al Metal Gear Rex. Aquí, si no recuerdo, es el presidente de Arms Tech, que es... A ver, Kit, si me podrás ayudar, ¿cómo se llamaba? Baker. Ese Baker es el que pone las manos en sí. Todo el destino de América va en Solid Snake. En eso acaba básicamente Metal Gear, porque viene Sons of Liberty. Sons of Liberty, a ver, Kit, ¿nos podrías contar qué ocurre? Porque yo quiero contar Snake Eater, la verdad. No sé, la neta. es que es un desmadre. Bueno, Snake, después de Shadow Moses, queda ridículamente traumado de nuevo. Ya no quiere saber nada de Foxhound, le vale gorro al gobierno, ya a la verno. Y forma junto con Otacon, el que construyó Metal Gear, por cierto, el Rex. Forma un equipo anti-Metal Gear llamado Los Filántropos. Como ellos en realidad no son mercenarios, no pueden cobrar por su trabajo, por destruir un Metal Gear. Ah, sí, mira, destruir un Metal Gear de tantos metros te salen tanto, ¿no? No pueden. Entonces, lo que hacen es recibir donaciones, pero pues como son también un grupo entre secreto y no, son pobres, básicamente. Y todo lo que tienen es reciclado. Todo empieza cuando descubren que hay un nuevo Metal Gear, un nuevo modelo de Metal Gear, y mandan a Snake a investigar. Para esto, tú dices, ¡en la madre, ya se murió Liquid en el juego pasado! ¡No! Resulta que Revolver Ocelot, uno de los miembros de la unidad de Foxhound, perdió un brazo en el primer Metal Gear, y por alguna extraña razón se implantó el brazo de Liquid. Y entonces Liquid, la conciencia de Liquid, terminó dominando a todo Ocelot, a todo Revolver Ocelot. Y ahí es donde empiezan las fumadas de Kojima. Y al final del día era otra vez Liquid que le seguía diciendo hermano a Snake. Y sí había un nuevo modelo de Metal Gear, el Metal Gear Ride, que en realidad no tenía capacidad para lanzar un ataque nuclear como el Rex, pero era mucho más ágil, era mucho más resistente. Y Snake lo descubrió y dijo, madres, ya valió gorro, el gobierno de Estados Unidos está metido en esto hasta las nalgas. Y para esto destruyen el barco en el que iba el Metal Gear y luego inculpan a Snake de que ellos eran parte de la tripulación. Y pues valió gorro todo lo que habían formado él y Otacon con los filántropos. Y de todo el gobierno, pues, los tenía de terroristas a ellos y de infiltrados. Eso es solo la escena del tanque. Ah, ¿no? Sí, es un prólogo. Es un prólogo. Sí, es el prólogo. Porque eso sí, hay que dejarlo en claro. Metal Gear tiene los prólogos más extensos que pueden, porque es como, ¿qué serán? 10 minutos de juego y otros 20 de pura cinemática. Para resumir, los Metal Gear Solid son una película, porque en realidad el juego, ya cuando te lo aprendes, te dura máximo unas 2 horas o 3. Sí, el Metal Gear Solid 1 lo pasa en 1 hora y media. Ahí está. Prácticamente es una película muy interactiva. Sí, saltándome todos los cinemas, como dijiste. Sí. Bueno, y en la segunda parte traen a un nuevo Snake, también dirigido por el coronel Campbell y todo el equipo que dirigió a Snake en el 1. Pero este Snake, pues verás, es medio rarito. Y terminan llamándolo Raiden, no Snake. Y al final él está investigando todo el rollo en una planta, ¿cómo se llama? Para tratar el petróleo, ¿cómo le llaman? Es en una plataforma, la Big Shell. Una plataforma petrolera, en Big Shell. Y pues él empieza a investigar qué rollo y resulta que sí que tiene un desmadre de Metal Gear. Pero no nada más es uno, es un friego de Metal Gear Rise, ¿no? Snake no pudo con uno y ahora resulta que hay quién sabe como cuántos, porque resulta que todos los estaban armando en un Arsenal Gear, que es una embarcación enorme, que en esa embarcación va una supercomputadora que tiene la conciencia de un grupo de 12 personas llamada Los Filántropos, que son ellos los que han dirigido toda la historia del mundo desde el año 1800 y tanto. Y todo lo que sabes, Wikipedia, donde te conectes, de hecho Kojima lo menciona, todo lo que tenga que ver con información cibernética, ellos lo filtran aunque tú creas que es libre, aunque tú creas que estás buscando algo en Google, en realidad todo tiene que pasar por el Arsenal Gear, luego filtrarlo y devolverte la información que a ellos les convenga para sus fines. Y eso es lo que estaba intentando detener Raiden. Pero al campo le sale una bola de agentes también de Foxhound, que son un buen de cosas, pero resalta Vamp, que es un vampiro. O sea, no puede morir. Literal. Pero bueno. Pasa un disparo en la cabeza y sigue vivo. Todo eso tiene una explicación muy científica, casi claro, como lo de Star Wars. Pero más adelante, más adelante. Sí, en el 4. Uh-huh. Y sí, puede correr por las paredes en vertical, pero a quién importa. Y todo termina, y en el camino se cruza con Solid Snake otra vez, porque ahora Solid Snake sigue haciendo las cosas de los filántropos, pero ahora sí de plano, sin recibir ninguna donación ni nada, nada más por decir de que tengo que hacer algo con mi vida, no puedo pasarme a tocando guitarra. Y hay uno de los cameos más grandes y obvios de toda la historia. Ah, sí. Porque se hace llamar Iroquois Plinsky. No se hace llamar Snake, se hace llamar Iroquois Plinsky, que es una referencia así directa de me basé en esta película a Escape de Nueva York y Escape de Los Ángeles. El personaje se llamaba Snake Plinsky. Al final, entre Snake y Raiden, pues logran destruir el Arsenal Gear estrellándola en la bahía de Washington. Si no voy mal. Sí, si no me recuerdo, no, dicen la bahía. La de Nueva York. Uh-huh. Uh-huh. Y al final el malo es Solidus Snake, el tercer malo en Discordia, que muchos no recuerdan o como que lo saltan, pero Solidus Snake se hacía llamar George Sears y fue presidente de los Estados Unidos en la historia de Metal Gear. Y que incluso lo que hay que mencionar es que Solidus también formó parte de los Sons of Liberty, que eran estos terroristas. Sí, sí, sí. Sí, él básicamente los dirigía y para eso se salió de ser presidente y se retiró de todo eso. Y Solidus Snake es una copia fiel de Big Boss. O sea, él tiene todos los genes recesivos y dominantes de Big Boss. Snake tiene los genes recesivos solamente y Liquid tiene los genes dominantes solamente. Pero él sí es tal cual, la barba y todo. Al final Raiden lo mata. ¿Sí? No, no, el parche se lo gana después, se lo hace Raiden. Sí, Raiden. No, pero ya cuando tú te lo encuentras bien, dices, chin, este cuate sí es la viva imagen, ¿no? Ya sin ojo y todo, ya. Sí, ya con la barba y todo el rollo. Nada más le faltó que trajera el traje militar y se acabó. Y el puro. Ah, sí, no fuma. Sí, lo único que no. Pero, pues bueno, híjole, en serio, es dificilísimo. No, y es que hay tanto de explicar. Porque, por ejemplo, nos saltamos un buen de cosas del Metal Gear 1. Por ejemplo, lo que era Psycho Mantis, que creo que va a volver. Ah, sí. Sniper Wolf, la novia frustrada de que perdió Otacon. Uh-huh. Otacon las traía todas muertas. ¿Quién sabe por qué? Pero bueno. Literalmente. Literalmente. A las tres. Ya no digo más. No, mira, es que se nos está olvidando. Es literal esto, vamos a tener spoilers. No nos vamos a... porque en realidad vamos a explicar todo. Como lo mencionamos la última vez, está dedicado a dejar en claro qué va a ocurrir o qué puede ocurrir en Phantom Pain. Pero sí es cierto, se nos estaba olvidando Psycho Mantis, que básicamente es uno de los grandes enemigos del juego, uno de los bosses, no digo Big Boss porque se va a confundir un poco, pero el personaje literal es psíquico, se supone que es psíquico, y ahí viene uno de los grandes easter eggs que trae Metal Gear, y es que si tú lo jugabas en el PlayStation y un poco después en lo que viene siendo el Game Boy, en el GameCube, perdón. Ajá. Leías, perdonen, saben que no soy fan de Nintendo. Te leía lo que era la tarjeta de memoria y te decía qué juegos de Konami habías jugado. Y aparte, hacía, pues, mandando los comandos que el control llegara a vibrar y sabía dónde estabas. El chiste, básicamente, en esa pelea era desconectar tu control y conectarlo en la otra ranura y así, de momento, para ir ganándole. Pero sí, Psycho Mantis, la verdad, era un buen personaje, es muy tétrico, yo hasta cierto punto lo relaciono con un diseño que tiene Clive Barker, como mezclar Clive Barker y a Giger. Y sacas a Psycho Mantis, porque tiene mucho de ambos. Es, yo creo que de los personajes más fuertes visualmente que te encuentras en el juego. Pero ahorita tenemos que cortar porque va un corte musical. No había checado la hora. Vamos a ir al segundo corte musical. Vamos a regresar. Ahora sí me toca a mí intentar explicar la historia del tercer Metal Gear. Pero vamos a escuchar Snake Eater de Cynthia Harrell. Una canción que tiene todo el estilo Bond. Yes. Así que disfruten y en un rato volvemos. Pues eso fue Snake Eater con esos, esa big band ahí detrás y que te pone hasta la piel chinita si has jugado este gran intro que es la Virtuous Mission de Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Y ahora sí me toca hablar de esta, que es mi juego favorito de la saga Metal Gear. Es no el primero que jugué, pero el que más me encantó con todo lo que tiene. Y aquí se viene una, se va a responder lo que Cristian hace rato preguntaba sobre en qué momento Naked Snake se transforma en Big Boss. Y es que pongámonos en esto, este juego salió ahí en el 2004, sale para el PlayStation 2 y ahorita lo pueden encontrar en casi todas las consolas por las reediciones que ha sacado Kojima con tal de que ustedes obtengan, pues paguen otra vez y él pueda hacer estas super películas de más de 10 horas con gráficas geniales. Pero antes que nada vamos ahí a vamos a saludar por ahí a Sir Robert, que pone que ya está con sus palomitas, que pone ahí que ponemos unos spoilers sobre The Phantom Pain. Pues mira, The Phantom Pain pues son puras especulaciones, la verdad. Y yo creo que ni la gente de Konami, fuera del de equipo que está trabajando con Kojima, sabe. Bueno, y aparte de ver, seguramente uno puede especular y sin duda alguna va a aparecer algo por ahí. A no ser que quiera modificar toda la historia, tipo como en este juego que no puedes matar a cierto personaje. Si no, pierdes. Sí. Sí, de hecho. Pero pues sí, y digo, al final chance que Konami dijo es que este de Rising Revengeance no forma parte, y al rato sí, no sabemos. Pero bueno, Metal Gear Solid 3 Snake Eater empieza esta acción a desarrollarse alrededor de 1964. Tenemos a unos Fox creándose apenas con un soldado llamado Naked Snake, el cual va a ir a una misión extremadamente importante para que la gente confíe, la gente de Estados Unidos confíe ya en esta organización de tácticas especiales. Pero ocurre durante la Guerra Fría. Él tiene que viajar a Rusia, a la Unión Soviética, con una cosa: tiene que encontrar a cierto personaje, a un investigador, a Sokolov. Sí. Ajá, a Sokolov. Y aparte, no lo pueden detectar, porque si él muere en esta ayuda, no le van a poder enviar nada. Cualquier intervención americana en ese lugar, que es ya declarar la guerra, y simplemente es él, su mochila de artilugios, su cuchillo y su amplio gusto por comer serpientes. Porque extrañamente come serpientes. Sí. Sí, el cuate come serpientes, literal. No, nunca he entendido esa parte del juego. Pero bueno, ¿lo tienes cuenta? A ver, cuenta. No, sigue, ya que okay. Vayas a mitad de la historia. Bueno. Ocurre la misión virtuosa, y ya cuando encuentra a Sokolov, cuando se enfrenta a lo que viene siendo Revolver Ocelot, ahí en unas campiñas de la Unión Soviética, resulta que The Boss, lo que fue en su momento su mentora de The Naked Snake, la que fue hasta pues, su amiga y su familia durante mucho tiempo, resulta ser una contraespía. Resulta que no es de los Estados Unidos, pero tampoco trabaja para la Unión Soviética. Trabaja para otra organización más arriba que estas dos potencias, para algo más allá, mucho más poderoso. Y aquí pues le da un golpe en la espalda, una puñalada a Naked Snake, y lo lanza literal desde un puente a un río, en el cual milagrosamente pues se salva. Ese, señores y señores, simplemente es la introducción de Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Ajá. La cual pues puede durar alrededor de una hora. Todo hasta más, y tú te pones a checar todo lo que hay por ahí. Sí. Pero bueno, ya avanzando un poco, lo que viene siendo Snake de nuevo se infiltra, porque ahora tiene que ir por otros personajes, porque ahora resulta que The Boss está aliada con personajes totalmente extraños. Tenemos por ahí a uno que tiene sus lanzallamas, uno que por alguna razón es un estilo fantasma. El jefe por alguna razón puede... Ay, me espanté. Tiene, si no me recuerdo, lo que es la habilidad eléctrica, ¿no? Así como que lanza... Ya perdió sus canicas. Sí. No, pues sí. Sí, de hecho. No, pero pues el mayor Zero, que es el comandante de Fox, es el que lo envía de nuevo. Dice, ¿sabes qué? Tienes que ir otra vez, tienes que ir contra Bulgin, ya recordé, que pues es el de la Unión Soviética, es este loco. Y tienes que enfrentarte a The Pain, The Fear, The End, The Fury y The Sorrow. Son los nombres más badass que te puedes encontrar para un enemigo, ¿no? The Pain, que es de la unidad Cobra. Bueno, de hecho, todos son los Cobras, ¿no? Si no me recuerdo. Ajá. Sí, son los Cobras. Todo el equipo se llama, todo el equipo de Boss se llama Cobras. Uh-huh, que son el equipo de The Boss, del cual The End es el personaje más antiguo, que es un viejito literal, pero es el que más pelea te va a dar, porque es un francotirador experto. Es un personaje. Oh, según el juego es un francotirador experto que se puede mimetizar. A pares francotiradores, así le dicen. Es el que concepto. Digo depende porque si llegas a la jungla, la pelea sí es épica y es el que da más lata. Pero lo puedes matar mucho antes. Sí. Lo puedes matar cuando se va en una silla de ruedas, te lo llevan, que va dormido. Ajá. Pero para eso necesitas tener el sniper y el sniper está escondido, pero si lo tienes, sí lo puedes. De hecho, el sniper aparece antes de llegar a esa parte, es una bifurcación de las cascadas. La derecha está bien y a la izquierda está el sniper. Ajá. Ya, no se diga más. No, pues, de hecho ese truco sí, muy poca gente se lo sabe, le soy sincero. De hecho, Metal Gear Solid 3 es el juego donde tiene la cosa para hacerlas más fáciles o de plano para hacerte perder de lo más estúpido, por lo mismo de que si en este juego matas a Revolver Ocelot, se acaba la partida porque creas una paradoja. Sí, y fíjate que es muy, muy extraño, yo nunca lo he matado, pero esa paradoja que se crea, yo creo que sí lo hizo a propósito el Moco Jimmy y todo. Ya que te das cuenta de que el cuate sí está bien loco a la hora de crear sus historias. Porque, recuerdo, The Pain es este tipo que controla literal abejas e insectos. Tiene como un panal en la cabeza el cuate y le están rodeando insectos a cada rato. Lo que viene siendo The Fear con su camuflaje y pues un estilo de CGC que es este combate cuerpo a cuerpo. Bien, ya mencionamos que es el gran, bueno, el padre de los francotiradores. The Fury, que The Fury, si no recuerdo, es el que trae un traje espacial y avienta fuego. Yo creo que es el personaje más básico y el más fácil de eliminar en pelea, porque ya mencionamos allá a The End cómo lo puedes eliminar, pero The Fury es como que el sencillo, porque nada más le vas disparando, le avientas unas granadas y fin de la historia. Nada más te cubres tantito, no es mucho. Pero The Sorrow es en donde, a mi gusto, el juego ya rompe. Digo, si de por sí el juego ya estaba medio extraño, con The Sorrow ya rompe totalmente la realidad. Porque es el... Cuando pensabas que Psycho Mantis era la cosa más castrosa y maravillosa a la vez. Sí. Es que te aparece el The Sorrow. Sí, sí, sí. Y es que... ¿Di cómo lo tienes que derrotar? No, pues es que The Sorrow no se derrota literalmente. Tú llegas, es un fantasma el cual resulta que te estuvo siguiendo por todo el juego, que te estuvo dando pistas. Y su pelea es, tú malherido tienes que ir caminando por un río, te van a ir atacando otros fantasmas, creo, te ataca todo lo que mataste, ¿no? Durante el juego. Te atacan hasta las serpientes, los animales, todo te va a atacar. Y al final se te va a aparecer y te mueres. Ajá. Esa es la pelea de The Sorrow. Sí, o sea, sí. En serio, ¿quién no lo haya probado? En esa parte uno ya le vuela la cabeza. Porque literal el juego se acaba. Y luego vuelve a iniciar y te dice, ok, no te moriste. Pero ahora cúrate y vete a atraparlos a los que te falten. Ajá. Y unos momentos antes de esto es en donde, pues, Naked Snake empieza su transformación como en Big Boss. Porque es cuando lo atrapan intentando... si no me recuerdo, aquí a Sokolov ya lo mataron, ¿no? Cuando le vuelan el ojo. No, a Sokolov no lo mata. Bueno. No, pero... ¿Sí? No, ya, habla Kit. Pues es que Kit quiere hablar, pero no. Es que aquí a Sokolov se lo llevan en esa escena en la que le vuelan el ojo, se lo llevan. Ah, sí, sí, es cierto. Tiene años que no juego esto. Pero, no, digo, Kit lo más seguro es que vea las cinemáticas cuando despierta, ¿no? Y tiene sus pantallas. Ah, no, es que también te pitan a Sokolov muy, muy badass, porque creo que al principio de hecho avienta un misil con su propia mano, ¿no? Y vuela un, vuela no sé qué cosa, o saca un, una bazooka. No, no, no, eso es Bulging. No, Sokolov es el científico. Sí, Sokolov es el que se la pasan bulleando todos y que literal no tiene con qué defenderse. Ajá. Pero bueno, Bulging, que como ya mencionó, es un cuate que tiene unas... Es que no sé si son habilidad de electricidad, ¿o qué? Porque sí es como que el cuate más badass que te vas a encontrar. Y luego sigue The Boss. Bulging ordena que maten a Naked Snake. Están en un interrogatorio. Ahí vemos a The Sorrow otra vez apareciéndose. Y ahí es cuando aparece el famoso parche de Big Boss o de Naked Snake. Pues la bala no lo mata, sino que solamente lo deja ciego de un ojo. Y es en donde intenta escaparse. Este juego acaba con una de las peleas también, igual que el principio, está larguísimo. Pues tienes que enfrentarte al coronel Bulging en dos ocasiones, si no recuerdo. La primera es mano a mano y la segunda ya es el tipo en un tanque. No, digo, en un Metal Gear. Esto no creo que es un tanque o un Metal Gear. Es un previo al modelo de Metal Gear, es un Shadow Hawk. Sí, es un Shadow Hawk. Pero es un tanque que puede disparar un misil a más o menos la mitad de la distancia de la Tierra, pero necesita una pista enorme para recorrer, para agarrar impulso. Ajá. Sí, es la versión pre de un Metal Gear completo, y ahí es en donde se supone que matas a Bulging. Después de eso viene otra pelea final, y esto es yo creo uno de los escenarios más bonitos que muestra Metal Gear, y es que es, y también las frases, ¿no? Están en un campo de estos, de florecitas rosas tan conocidos en... Que no te entiendo, esos son conocidos en Japón, pero de la nada están en Rusia o en alguna parte de la ex Unión Soviética. Un campo así de flores y te tienes que enfrentar a The Boss. Están el aprendiz y el maestro. Esa pelea épica que pues resulta en la muerte de The Boss a manos de su aprendiz Naked Snake, y es en ese momento cuando se responde lo que quería Cristian hace rato. ¿Quién puede matar a The Boss? Pues claro, The Big Boss, el que le sigue, el que es más cabrón que lo cabrón, o sea, es el grande, el, es The Big el hijo Boss, adoptivo, ¿no? El discípulo, el no sé qué tantas cosas le dice. Bueno, pues es que la relación que tenías estaba bien dañada también. Ah, y por ahí, como bueno, pues los sistemas de logros creo que te exigen, para sacar un logro o un trofeo, matarlo a puño limpio. Paso, ¿eh? No, bueno. Y encontrar las tres serpientes. Sí, acá. Aparte. Uh-huh. Sí, eso sí es más... Bueno, a puño limpio es más difícil que encontrar las serpientes. Quien lo haya jugado sabrá que es la verdad. El juego se llama Snake Eater porque mandaron a Snake a comerse a las cobras. Ya ven. De hecho, ya, también creo que en este juego... Bueno, en este juego es cuando relacionas muchas cosas y ves a personajes que en realidad no aparecieron en los otros Metal Gear. Uno de ellos creo es Miller, que aparece en el Metal Gear Solid 1, que no es Miller, que es este... ¿Quién es este Liquid? Y luego pero aquí no sale. Sí, no, yo me acuerdo que sí. Sale un poquito, creo. Bueno, a lo mejor por Codex. Por no Codex, sé. Sí, pero... y ajá. Luego también... Bueno, ajá. De aquí ya entendemos de quién era el ninja... El ninja del Metal Gear 1, y luego... Ay, es que está tan enredado esto. Se hacen más bolas y luego creo que Peace Walker también viene a enredar un poquito más las cosas. Aquí se conoce a Ocelot, al que le cortaban la mano, después injerta la del hermano de Solid. Fue el primer juego donde salió y resulta que... Este sí es spoiler medio grande, pero me vale cuete. Resulta que... Ocelot es hijo de... The Boss y The Sorrow. Uh-huh. Y la cicatriz que trae en el pecho The Boss, que parece una serpiente que le atraviesa todo el pecho, es porque esas eran las cesáreas en aquel entonces, no sé por qué, pero es la marca que le dejó su hijo, dice. Sí, así es. Que extrañamente en este juego todo es serpientes, o sea... Ajá. Todo, se comen serpientes, tienen cicatrices de serpientes, serpientes te matan. Se coleccionan serpientes incluso. Sí. No, no. En serio, Kojima, qué demonios. Ah, pues nada más Metal Gear Solid 2 se voló la barra. Bueno, sí, con este no podía quedarse tan atrás. O sea, todavía Metal Gear Solid 2 resulta ser de los menos queridos, por lo mismo de que dijeron, pues aquí qué diablo se fumó. Uh-huh. Es que este todavía como que tiene sus raíces de una película guión juego de espías, ¿no? Con las pelas finales y todo. Que digo, ya cuando te enfrentas a The Sorrow, igual otra vez, todo viene valiendo, que ya no tiene sentido. Pero sí, de hecho, y un personaje que se nos estaba olvidando es aquella, pues, espía, guión contra espía, guión... ayudante de The Boss, ¿no? Si no mal recuerdo que... Ay, ¿me puedo ayudar, Kit? ¿Cómo se llamaba la chica esta? Eva. Ah, sí, Eva. Uh-huh. Iba. Iba. La cual, pues, básicamente cuando Snake ya pasó todo ese martirio, ya mató a su maestra, ya mató a medio mundo, ya lo mataron como 3 veces... de formas figurativas, pues tiene esta chica la cual pues se la lleva a América, ya están ahí, y ella le roba las encriptaciones, todos los planos del Metal Gear, y resulta que es conocida mejor como Tatiana, es una, la que se hacía pasar por un agente de la KGB, que después fue de los filósofos chinos del Ejército de Liberación Popular. Tenía una moto súper rápida que yo creo que también le cambiaba de ropa, sí. Y la caracterizaba porque... Sí, de hecho, sí, no me acordaba. Nah, fue un despapalle. Era agente triple la mujer esa. Sí. Sí, que de hecho, si no me recuerdo, también la lo salva a The Boggin en un momento a Snake. Y que de hecho veríamos mucho después este personaje por ahí en otro juego. Pero a ver, que yo creo que quieres hablar o quieres dar ahí una opinión de Portable Ops. Uy, Portable Ops, el grandísimo ignorado de toda la saga, que hasta Kojima dice, esto no pasó, pero no manches el desmadre que se hace en Portable Ops. Para empezar, conoces a Jaeger, ¿cómo le llaman? Jaeger the Ripper, que uh-huh. Es un niño que Big Boss rescató de la guerra de Mozambique y estaba todo traumado y solo tenía un cuchillo y atacaba. Y después él se convertiría en Grey Fox. Para empezar, ahí lo conoces. Luego, inicias la misión encarcelado después de haber despertado de un coma. Porque Big Boss se va a coma cada 2 años, yo creo, por hobby. Pero entra muchas veces en coma, de toda la historia, ¿no? Y en uno de esos, conoce a Roy Campbell, que vendría siendo el coronel que después lideró a partir de Metal Gear 2, lideró todo Foxhound. Luego, sigues recibiendo instrucciones de Paramedic, que conociste en Metal Gear Solid 3, de Singit, que también conociste en Metal Gear Solid 3, y que después Singit, el que te daba consejos de armas, se convertiría en el DARPA Chief que rescatas en Metal Gear Solid 1. Y en Portable Ops conoces a Gen, un tipo que lo que quería era formar una, ¿cómo decirlo?, una nación donde todos los soldados rechazados por las naciones pudieran tener una casa, un hogar. Pero Big Boss va y le spoilea todo el rollo. Pero durante ese trayecto, a Big Boss le pasan un buen de cosas. O sea, se va dando cuenta de que Estados Unidos le está dando la espalda y de que le valen un sorbete los soldados que están ahí. O sea, el gobierno de Estados Unidos le importa. Tú ve y derrota a Gen porque está haciendo un pain in the ass. Mátalo. Y y Snake empieza a reclutar soldados para su propio equipo porque también lo mandaban solo, ¿no? Nada más tenía a Campbell como amigo. Y empieza a reclutarlos y les va tomando cariño porque esos mismos soldados se comprometen con él por nada, simplemente porque creen en él. Y en una de la mitad del juego se muere Jonathan, que Jonathan es el primer soldado que Snake reclutó y que así era casi casi su best friend forever y te voy a querer. Era su Big Boss. Sí, era su bromance y todo el rollo. Y lo matan a la mitad. Neta, esa escena es la más impactante que tengo en la historia de Metal Gear, así de no manches, mataron a Jonathan. Y a partir de ahí fue Snake de así, no, pinche gobierno, puedes ir directo a chin, así, machín. Sí termina matando a Gen, pero él se queda con la idea de Gen. Gen lo que quería formar era el otro cielo para los soldados, no el cielo al que iban cuando morían los civiles, no el cielo que les prometían y todo eso, sino el cielo para otras personas que asesinaban, que cumplían órdenes, que morían al pie del campo de batalla. Entonces le llamó el Outer Heaven, el otro cielo. Y Snake se quedó con esa idea de formar un grupo de militares que no tuvieran gobierno, que pelearan porque quieren pelear, porque creen en lo que están peleando. Y así se formó Outer Heaven. Y Kojima ignora este juego. Y yo, no puedes ignorar eso. Y fíjate que es extraño porque la historia empieza a compaginarse, empiezan a caer los bloques donde tiene que caer y le empieza a entender con Portable Ops, pero nunca te lo ponen. Kojima no le hace caso. Es más, yo creo que si ustedes ven así en las líneas de tiempo que se han hecho, Portable Ops se ve, pues ahí está. Ese es el Secret Wars de Marvel, pero de Kojima. Ajá, y es bien importante. De hecho, creo que en esto, en los juegos de Metal Gear, en la saga, es muy difícil decir que un juego no es canónico, que no es importante, porque todos te van narrando piezas importantes de la personalidad de algún personaje o de por qué se hicieron ciertas cosas, ¿no? Ajá. Como mencionabas, el Outer Heaven, que pues, lo mencionamos al inicio en Metal Gear Solid de PlayStation. Lo mencionan mucho y no saben de qué onda. Sí, pero tú te quedas, ¿qué demonios es eso? Y si juegas este, te quedas, es esta onda que están creando, es su ideología, que pues básicamente es eso, ¿no? Y andan creando su estilo de pseudo-religión. Ajá. Pero, pues bueno, vamos a pasar al siguiente corte musical, porque aquí tengo que escuchar una cosa con Kit para ver cómo vamos a mencionar los dos juegos que vienen, porque ya vienen los fuertes, o bueno, donde los más nuevos. Y donde se hace un chorro, así es igual, te destruye la cabeza lo que sigue. Ajá. Así que vamos a pasar a escuchar otra canción que Kit también que eligió. Heaven's Divide de Peace Walker. Señores, disfrútenlo y ahorita regresamos. With every breath, still the heat. Ok, pues después de que escucharon Heaven's Divide de extraído del Metal Gear Solid Peace Walker, hemos regresado aquí con Kid, que sigue con nosotros. No, el cerebro no le explotó después de hablar de tanto Metal Gear y toda esta confabulación que Kojima se hace en la cabeza. Pero vamos a hablar de, pues, el juego del cual se extrajo la canción, que es Peace Walker. Un juego buenísimo que ya ese sí está para todas las consolas y ya... ya en un determinado momento va a llegar para las nuevas generaciones también. Está en PC, está en muchos lados. Y es que Peace Walker ya nos trae algo muy importante para la historia de Big Boss. Yo creo que todos los fans de Metal Gear son más allegados a Solid Snake. Pero Big Boss también tiene su trillonario de fans. Tiene sus genialidades en el personaje. Y con este juego, ya junto a Snake Eater, nos vamos entendiendo más su personalidad. Y pues vienen dos cosas importantes: la Mother Base, que es esta base en el, creo que en el Océano Pacífico o en el Atlántico, ni me acuerdo de eso, ese datito. Pero también está la Military Sound Frontier, que son los pero militares sin fronteras. El micro, ¿qué es lo que está en el Pacífico o en el Atlántico? ¿Qué pasa? La Mother Base, ¿en cuál está? Del lado de Cuba. Ok. Es el Pacífico. Es el Pacífico. ¿Cierto? Es el Atlántico, ¿no? Sí. No sé, soy malísimo. No somos buenos en la geografía, por eso sabemos de videojuegos. Pero, a ver, Kit, tú eres fan de este juego. Yo aquí te voy complementando. A ver, ¿qué tienes que contar de los militares sin fronteras, de la Mother Base, de todo esto? No soy fan del juego porque en realidad quitas Peace Walker y no pasa absolutamente nada. Sí, en la cronología no aporta absolutamente nada. De hecho, lo único interesante que era es que esto viene después de Portable Ops, y ya les había dicho que en Portable Ops Big Boss se queda con la idea de formar un grupo de soldados que no tengan, ¿cómo decirlo? Una nación. Una bandera, ¿no? Una nación. Uh-huh. Ajá. Y el grupo de Snake le nombra Militar Sans Frontier, Militar Sin Fronteras. Está bien el nombre, ¿no? Y en esto llega un profesor, el profesor Galvez, y Paz, una chica que estudia, que es su alumna, ¿no? Y llegan con la finalidad de pedirle a Snake que tranquilice un poco todo este rollo de lo que está pasando con Cuba, que al parecer puede que haya otra guerra, otra crisis de los misiles que hubo. Le piden a Snake que le baje tantito los humos al gobierno, a Nicaragua, para que no suceda todo esto. Y Snake dice, ¿y yo qué gano? Bueno, tenemos una instalación antigua que podrías usar como base. Y ahí es donde Master Miller le dice, ¿sabes qué, Snake? No es tan mala idea, de hecho necesitamos un lugar más grande para entrenar. Y pues Snake acepta, pero acepta por una jalada bien grande que es, ay, es que yo confío mucho en la chica esta que se llama Paz y me transmites mucho, no sé. Y todavía Miller le sigue el rollo así de, sí, Snake, tienes mucha razón. De hecho, mi nombre Kazuhira también significa paz en japonés. Uh-huh. Ok. Entonces Snake va y se asma un despapalle y resulta que tenían tres inteligencias artificiales, que es la pupa, la crisálida y la oruga. ¿Cuál era la última? Sí, la oruga. Sí, porque aquí dejamos las serpientes al fin, pero no nos alejamos tanto, ¿no? Contra los insectos. Ay, güey. Pero aparte de eso, hay otro tanque que ese sí puede disparar misiles nucleares. Y la inteligencia artificial de ese otro tanque es The Boss. Resulta que hubo un científico llamado Strangelove que reprogramó toda la inteligencia artificial de The Boss con hechos que él pudo conseguir y se los metió al tanque para que el tanque tomara decisiones en frío, así de hay que disparar una bomba atómica contra tal nación y no sea un humano el que tenga que presionar el botón, sino que sea, sí, sí conviene eso, pues hazlo, y lo hace la máquina, ¿no? Y le puso la conciencia del mejor soldado que Snake Strangelove consideraba, y ese era The Boss. Y al final del día, Snake junto con Huey, que Huey es un cuadrapléjico que ayudó a construir todo este rollo de las inteligencias artificiales, y es el papá de Otacon, de Metal Gear Solid 1, y es el compañero de... ¿cómo se llamaba? ¿Grasnov, se me hace? No, eso fue un nombre. Bueno, en Metal Gear Solid 3 sale un científico también que diseñó el primer Metal Gear Rex y lo matan, pero antes le envió los planos a su amigo en Estados Unidos, y era Huey, el papá de Otacon, ¿no? Y así todo queda entre familia, ¿ve? Kojima. Y al final, Snake termina destruyendo a la inteligencia artificial con todo y el tanque, pero todavía sigue viva con la capacidad de disparar y termina ahogándose ella misma. O sea, la inteligencia artificial se ahoga. ¿Por qué? Porque Snake hace una llamada al Pentágono, y el Pentágono que estaba a punto de lanzar un ataque nuclear contra Centroamérica. Ahora sí se escucha. No, ya vamos. Ya vamos a dormir. Sí, ya. Después de 10 minutos. No puede ser. Tú me dices cuando yo esté para que volvemos a la plática. Ya estamos al aire. Okay. Bueno. Nos quedamos en que Big Boss enfrenta al Peace Walker, si no estoy mal. No, ahora se avientan desde el principio la historia de Metal Gear. No, ya me perdí, ahora quiero... ¿Para qué? No, tú no estabas poniendo atención. Por eso la quiero otra vez. Ahora sí prometo ponerle... No, ahí lo escuchas en la primera mitad. Sí, oye. Pero bueno, estábamos en que se enfrenta a la Peace Walker, que es el jefe final del juego, y el cual tiene la... es como el pensamiento de The Boss. Es este personaje ultra calculador. Es un robot de estilo Terminator, por así decirlo. Y pues aquí, esta pelea, te soy sincero, nunca lo he acabado. Por ende, he visto el final, pero a través de un video de YouTube. Nunca he podido vencer a este personaje. Así que Kid, no sé si ahí te quieras dar los consejos de Kid o algo así. Levelen. Es que Peace Walker es como muy RPG. Entonces, si no leveleas tus armas, es bien cañón que le ganes a Peace Walker. O sea, pero así cañoncísimo, porque de dos disparos te puede matar y se te acaban las raciones, se enfriega. Pero si llevas el RPG, que no me acuerdo cómo se llama en este juego, pero si lo llevas así con la máxima cantidad de estrellitas, sí tienes chance. Aunque seas bien bruto para que te peguen y esquivar. Pero está bien. Leveleen sus armas, ya, punto. Pero aparte de eso, les decía que el diálogo final está bien fregón. Sí, Snake así como que se la rifa tratando de convencer al Pentágono. Y le preguntan de ¿pero cómo podemos saber que tú eres Big Boss? Y hace una referencia a Metal Gear Solid 3 así de... O sea, ¿Se acuerdan que cuando me entregaron el corazón púrpura, había tal persona y tal persona? Sí, y que yo no los saludé, porque era tan badass Big Boss, que si quería le rechazaba el saludo al presidente. Y platicó esa escena, y al final en el Pentágono le dijeron, no, pues, sí, tiene razón, porque en esa habitación solo habíamos 8 personas, ¿sí? Y cualquiera de esos 8 puede decir que Big Boss rechazó el saludo. Y no, pues ya, sí te creemos, vamos a aguantarnos y ya, no vamos a mandar el ataque en tierra. Ya. Y como bien mencionó Kit, antes de que cortáramos lamentablemente la señal, yo digo que Big Boss ahí anda y pues quitó la señal para que no sigamos comentando. Peace Walker lo pueden quitar y exactamente no es relevante a un punto. Es más, para el que quiere saber más de la historia de Big Boss, pero hasta ahí. Y luego pasamos a otro juego que está no tal nivel de difícil a la hora de explicar y de aguantar sin ir al baño, que Metal Gear 2, porque es Metal Gear Solid 4, Guns of Patriots. Valiendo. Del cual me encanta una frase que aquí, de hecho en el momento me puse a buscar la traducida, la de Salt Snake, y es: la guerra ha cambiado, ya no es de naciones ni de ideologías o razas, es un sinfín de batallas de terceros en las que luchan mercenarios y máquinas. La guerra y su consumo de la vida se han convertido en una máquina bien engrasada. Yo creo que de las mejores frases que tiene Metal Gear, porque el juego técnicamente se está desarrollando durante 2008. El juego salió ya salió creo que hasta la par, y ya nos habla 20 años después de todo lo que ha pasado. Sí, son 20 años, ¿no? ¿O son menos? Es en el 2014, son 7 años después de Metal Gear Solid 2. 7, sí, del 2 y un montón después de lo que viene siendo Peace Walker, porque sí, sí. Hice mal la operación. Pero en el 4 tenemos de nuevo a Solid Snake, vuelven otros dos demás Snake, está Revolver Ocelot, que ahora es Silver Ocelot, ¿no? algo así, ay, ¿cómo era? Es que está viejo, nada más. Ajá. Pero sí, eso sí. Pero sí, es Ocelot, el personaje que habías conocido, Durant, que es el hijo de Boss de Sorrow. Tenemos otra vez a Raiden, pero ya el Raiden badass robótico. Ajá, el badass. Cyborg. El Cyborg. Así, el Cyborg. Si no me recuerdo, también sale Otacon. Ajá. Pero, a ver, tú. Es que este juego, a mi punto, ya no tiene. Aquí ya, para mí la historia aquí ya pierde sentido. Ya, sí, aguanto un rato en decir esto, ya no tiene sentido aquí, ya no lo tiene completamente. Porque, a ver, de hecho, por si no lo saben, Kit, le prestaron, creo que el juego jugó como la mitad. O sea, que jugó como 4 horas y se aventó como 12 de cinemáticas. Más o menos. Y después dijo, o sea, es que ya no quiero, ya se metió a YouTube y vio todo. ¿De qué va la historia de Metal Gear Solid 4, Guns of Patriots? No fue tan drástico, es que me quitaron el play. Ok. Pero sí pasó así. Guns of Patriots es ya la última. Es la segunda vez que se. No, perdón, es la tercera vez que se acabó Metal Gear para mí. Y Kojima dijo: vamos a atar todos los cabos sueltos, vamos a dar explicaciones de todo. De hecho, salió una app, era una base de datos grandísima, creo que pesaba 8 gigas. De explicando todo lo de Metal Gear. Todo. Y cuenta la historia de Old Snake. O sea, Snake y otros consiguieron con su organización llamada Los Filántropos. Seguían siendo ellos dos. Y resulta que, pues como dijiste al principio, la frase de War has changed. Es que todo es unas compañías que son militares y que se rentan a cualquier gobierno que quiera pagar su servicio, ni siquiera tiene nación, así nada más. Y Snake trata de ir a detener a este nuevo grupo que quiere controlar a todas las PMC, así se le llama a estas Private Military Company. Uh-huh. Y entonces todas las PMC para, digamos, hacer más fuertes a sus soldados, más rápidos y todo esto, les instalan unos pequeños chips llamados nanomáquinas, que ya se usan desde Metal Gear Solid, no son nuevos, nada más que aquí se propagaron por todo el mundo. Y estas nanomáquinas hacen básicamente todo, hacen que la persona tenga digestión, que por ejemplo si la persona toma agua sucia, las nanomáquinas limpian el agua antes de que su organismo lo absorba y entonces haga como que el agua está completamente limpia. De hecho, por eso se enfermaba Johnny, un güey que... Ah, y que por eso es que Bam es un vampiro. Sí, también. Bam cicatrizaba muy rápido y podía... Era muy ágil porque tenía nanomáquinas en su cuerpo. De hecho, todo lo que no le encuentran en explicación en Metal Gear, Kojima dijo, aquí van nanomáquinas. Y así quedó. Al final, Snake... intenta derrotar a los patriotas y Kojima lo liga de una manera muy rifada, porque desde el primer Metal Gear Solid ya escuchabas que decían Lali Lulelo. Uh-huh. ¿Qué es Lali Lulelo? Y en Metal Gear Solid 2, ¿ah? ¿Sí? En Metal Gear Solid 2 lo volvían a decir muchas veces, Lali Lulelo. Y resulta que Kojima en el 4 explica que cuando ellos querían hablar sobre los patriotas, las mismas nanomáquinas les inhibían decir patriotas en el contexto de la organización que controlaba el mundo. Y entonces lo que las nanomáquinas le ordenaban decir a su boca era Lalilulelo. Empezó a justificar todo, uniendo desde Metal Gear 1... pasando por Portable Ops, por Metal Gear Solid 3, Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid 1. Sí, porque de hecho los Patriots te los presentan en el 2, ¿no? No, y, es parte. Y, pero es para... Pero, lo 3, de Lali Lulelo, esto, digamos, tiene un sentido cultural, porque ese es el orden de las vocales A, I, U, E, O. Pero como no existe en Japón la letra L, por eso se le hace, dice, entonces tiene menos sentido, se supone, para los japoneses, porque no son sílabas que no existen. Así que ya sabes, si usted va a Japón y dice eso, te van a decir, eres fan de Metal Gear. Sí, claro. Porque no hay otra, eso, o estás loco, porque... Ya bueno, y como mencionaba, en Metal Gear Solid 3 ya te empiezan a mencionar más los Patriots, ya te ponen en red quiénes son los que controlan el mundo, cómo se van haciendo todas estas cosas. Y viene de nuevo esta fonografía o estas sílabas. Y sí, como menciona aquí es cuando Metal Gear, él dice que para él se le muere por tercera vez el juego. Y es cuando de plano el juego no tiene sentido. Y compruebo a mi punto de ver que Kojima crea sus juegos, los termina y después dice, ¿cómo le puedo seguir? Dos, prueba. Ya sé, vamos a meterle esta cosa. Y alguien le dice en Konami, pero ya no tiene sentido con lo que pasó antes. No importa, vamos a meter otra cosa que tampoco se va a explicar porque va a explicar lo que pasó antes. ¿Qué está haciendo? Y lo va haciendo una mentira más grande. Sí. Y la verdad que... por ahí mencionaban que... Ahí nada más voy a tratar tantito a lo que viene siendo el chat. Por ahí sí Robert dice que si hay algo muy importante en Peace Walker, que es Paz y Chico. Fíjate, ay, es que Ground Zeroes es otro prólogo. Hoy te lo explicamos mejor. Sí, pero a ver, Kit, no sé si quieres decir algo de esto, ya nos pasamos al siguiente juego de... En Guns of Patriots, que es Metal Gear Solid 4, en realidad no había una amenaza de un Metal Gear. Ya prácticamente los Metal Gear, los planos se conocen a nivel mundial, todas las PMC pueden hacer un Metal Gear si quieren. Ese no era el temor, era más bien quién iba a controlar las nanomáquinas. Y Ocelot lo sabía que existían los Patriots, sabía que iba a ser un despapalle si eso se salía de control. Y lo que Ocelot en realidad quería hacer era destruir a los Patriots o quedarse él con el poder. Cualquiera de las dos cosas que pasara para él estaba bien, ¿no? Pero en realidad no era tan malo, no tenía tan mala intención. Pero ahí va Snake, no puedes hacer eso, eres bien maldito. Al final, güey, pero es que Sose lo torturó. Pues no, ¿qué? Manches, ¿cómo no quieres que lo odie y que lo maltrate él? ¿Y de qué manera? Sí. A Snake, de hecho, en este juego le queda un año más de vida. O sea, Snake se debe de morir, según la historia, en el 2015, porque es un clon. Y como clon, envejece demasiado rápido. Snake creo que tiene 40 años nada más cuando está en Metal Gear Solid 4, pues es viejísimo. Tiene el cuerpo y el desgaste físico de una persona de más de 60 años. Y sigue acelerándose. Entonces, le dicen, máximo te queda un año. Y al final del juego, Snake logra derrotar a Liquid Ocelot. Liquid Ocelot logra destruir todo el control que tenían los Patriots. Y cuando Snake, ya todo jodido, está frente a la tumba de, no les voy a decir quién, llega nada más y nada menos que Big Boss. Big Boss, sí. No. Ay. Llega a su papá a decirle, ¿sabes qué, hijo? Hiciste un despapalle. Y lo único que tenías que hacer era desconectar a ese tipo que está en esa silla de ruedas, que era el mayor cero, el que le daba órdenes a Big Boss en Metal Gear Solid 3. Estaba en una silla y todo Patriot funcionaba porque él tenía signos vitales. Mientras él siguiera vivo, todo Patriot iba a seguir funcionando. Entonces lo que hace Big Boss es desconectar el oxígeno. Y ya. Y ya. Ay, no. Ahí es ya cuando la bomba, la mentira de Kojima explota en un acto. Se muere el mayor cero, todo está tranquilo. Va a darle un abrazo Big Boss a Snake. Y como Big Boss no tiene nanomáquinas, no está vacunado contra Fox Dye, un virus que ataca a ciertas personas nada más con cierto código genético que Snake trae, pero Snake sí está vacunado. Entonces lo toca y pues Big Boss le da un infarto y se muere. Y al final Snake se queda así, todo solo, triste, sin su papá otra vez, sin la chica que le gustaba, y le queda menos de un año de vida. Y aquí se da cuenta porque Ground Zeroes y Phantom Pain ocurren años antes que Metal Gear Solid 4. O sea, resumiendo, Kojima ha hecho de la saga un crossover de un montón de géneros y películas. Tenemos una especie de... Skynet. Tenemos Guerra Fría. Tenemos sí. Nanomáquinas que la hacen de miniclorias como Star Wars. ¿Qué otras cosas tenemos? Sí, claro. Espionaje, acción. Tenemos enemigos a lo James Bond, tenemos enemigos modificados genéticamente, fantasmas. Cyborgs. Guerras corporativas. Nada, les falta Kevin Spacey ahí. Nomás les falta literalmente zombies, porque tiene hasta vampiros. Sí. Ah, sí, es cierto. Oye, Big Boss puede contar como zombie, güey. Lo han matado dos veces. Bueno, pues... Eso sí. Ah, y aparte su dosis de comedia. De comedia y de romances, porque... y ese otra con las mata todas. El Lenny nunca las tiene para él. No, bueno... Y pobre Otacon, también se quedó. Bueno, pues Revolver Ocelot, ves que se supone que es el fruto del amorio prohibido. Y sí, y aquí, como bien dijo Crush hace rato, te das cuenta de que totalmente es fan de Thalía, de las novelas, de la cultura mexicana. Pero durísimo. No, yo creo que si Hideo Kojima llega a trabajar para Televisa, gana el triple que la gaviota y se compra más casas, nada más con sus guiones. ¿Eso es en serio? Kojima es fan de Thalía. Sí, no lo estamos mintiendo, en serio. Pero, mira, básicamente aquí me da risa esta parte, porque si el mayor cero era el original, era el malo de todo, si se dan cuenta, esto se pudo haber detenido desde Metal Gear Solid 3. Sí. ¿Cómo era? Cuando está hablando con él, con Naked Snake, nada más se paraba, le daba un tiro y fin. Ajá. Ahí se hubiera acabado toda la historia. Así se hubiera acabado, no hubiera los Military San Frontiers, no hubieran existido, bueno, los clones. Hay, ¿no?, que darle, o sea, el mérito que tiene personajes que son imprescindibles. Ahí tienes a Ocelot y ahí tienes a... Sí, claro. Al de Patrio. A ver, cero. Sí. Ya, te soy sincero. Mencionabas hace rato los finales alternativos. Me encantaría que en el último juego de Metal Gear te dieran esa opción. Casi literal. Que te, si quieres, así que desbloquees, no sé, con un Konami Code o algo, en el que estás en la primer misión de Metal Gear Solid 3, ajá, te pares, le des un tiro y se acaba el juego. Eso sería logro glorioso para mí en el último juego. Ver esa escena. Sí. Evitaste la catástrofe, te evitaste todo lo que ocurrió. El pagan así. Sí, no, sería buenísimo eso. Yo creo que Kojima lo ha pensado, te soy sincero. Yo creo que sí. Que sí ha pensado. ¿Y si hacemos esto en algún juego? Ya, nos dejamos de cosas. Sí, no. O bueno, chance y al último no sale con que todo era un sueño, ¿no? Que ahorita ya está muy de moda y que todos son sueños y que nada de eso existió y... Pero bueno, ya para finalizar. Ahí nos ponen que falta Ricky Martin. Pero sí. Bueno. Ay, no le den ideas, no le den ideas. Pasamos tantito a Twitter y es que nos ponen ahí Sadiel García, que es fan del primer Metal Gear y el del Tacticals, ya que esos rifaban. Y aunque estaban en inglés, les eran muy buenos. Y por ahí Marty sí pone que el 2 es una joya. Nos pone que también es un temazo Snake Eater. Sí, lo sabemos, es un super tema esa canción. Pero vamos a hablar, a ver, sobre esta gran previo, que igual, como lo hemos mencionado todo este choro, Kojima le encanta hacer previos, le encanta hacer introducciones larguísimas, y Ground Zeroes es eso. En Ground Zeroes básicamente retomas a Big Boss, el cual se entera de que Chico, un personaje... Ay, ¿qué fue eso? ¿Sí? De Peace Walker, es capturado y lo va a rescatar contra la organización Soft, que básicamente son como que los enemigos de Fox y ocupan hasta el logotipo al revés. Está muy fumado y esa parte. La historia se resume en que salvas a Chico, salvas a algunos personajes que también vas a conocer o que ya conoces que están ahí atrapados. Pero mientras que tú estás en la misión de Ground Zeroes, la cual es conocida como una falla, porque atacan Mother Base mientras tú estás ahí. Mother Base, como ya he mencionado, era el centro de los Military San Frontiers. Cuando atacan Mother Base, Big Boss termina los Militares Sin Fronteras e inicia los llamados Diamond Dogs o los Perros Diamantes. Una fuerza de igual de militares, pero que ahora no van a ir a ayudar porque sí, ya tienen, ya son corporativos, ya tienen otros métodos, son mucho más drásticos. Y esto es lo que le viene abriendo paso a The Phantom Pain. En The Phantom Pain, gracias a los videos, hemos visto que está Volgin ahí, que está Psycho Mantis, que son los dos principales que se dice que van a regresar. La verdad me encantaría verlos, nada más como un flashback, porque si los revive ya... Si la historia ya no tiene sentido, ya estaría demasiado. Digo, a Volgin lo viste morir pero dos veces. Psycho Mantis revivió. Psycho Mantis, no, casi. Todavía no muere. Bueno, a Psycho Mantis... Solid 1. Uh-huh. Sí, de hecho eso sería... Pero pues Volgin revivirlo ya. Digo, se supone que en el juego revivió una vez, literal. Digo, ves que estaba casi muerto y ahí está otra vez el cuate. Sí. Pero a ver... Ya para finalizar, Kid, ¿a ti qué te gustaría ver? ¿De qué crees que va a tratar Phantom Pain? Después de todo este rollo que ha hecho Kojima. A ver, en Ground Zeroes muere Paz, que era la ella es protagonista de Peace Walker. Chico lo rescatas, pero Chico queda dañadísimo, está todo tomado. Y capturan a Miller, a Master Miller. Y Snake cae en coma otra vez. Pero esta vez sí se pegó duro a la siesta. Duró 9 años en coma. De 1975 a 1984. Cuando despierta no tiene un brazo. Sigue con su parche en el ojo. y le reconstruyen el brazo con partes cibernéticas, que esa tecnología no estaba en 1984, pero a Kojima ya no le importa. Lo que yo espero de este juego es que haya un vínculo y ya cierren la brecha que hay entre Big Boss y el primer Metal Gear. El primer Metal Gear era este donde Big Boss mandaba a Solid Snake a infiltrarse a Outer Heaven, aunque Big Boss era el bueno y el malo al mismo tiempo, ¿no? Aquí lo que en Phantom Pain pretendería Kojima hacer es explicarnos por qué Big Boss es malo en Metal Gear 1. Porque es un maldito despiadado. Y sí, el juego se presta para que eso sea. Porque de plano le pasan cosas bien gachas al pobre infeliz. O sea, ya no, perdió todo. Sería rarísimo que el cuate no fuera el malo después de todo lo que le ha pasado. Sí, o sea, ya perdió todo. Porque su, entre comillas, mamá, amiga, amante, The Boss, la tuvo que matar él mismo. Luego, su gobierno le dio la espalda. Luego, tuvo que formar una base con, no sé, amigos muriéndose en los brazos. Y después le destruyen su base otra vez. Luego le hacen perder 9 años de su vida. Le hacen perder parte de su cuerpo. O sea, el tipo ya sufrió todo lo que tenía que sufrir. Como para que no esté enojado. Le falta una persona en los bajos y ya. Creo que sí, no, ya se la han de haber dado, entre tanto interrogatorio en el que han dado. Ajá, en las torturas, seguramente le dieron mínimo. Pero la pasó todo este personaje. Yo quiero que cierren esa brecha. Sí, la verdad yo también ya quiero que le corten ahí. Porque seamos sinceros, lo último que puede pasar en el Metal Gear final, que no sé si algún día veremos, digo, con esto de que ahora hasta el fantasma de P.T. va a aparecer en Metal Gear Phantom Pain, que ya no tiene ni sentido, está mezclado hasta juegos, al rato nos va a salir con que Darryl Dixon es el nieto de, no sé, de Solid Snake o algo. Ahora va a ser Cobra. Capaces, no se ríen porque son capaces de salirnos con, es que el fantasma que te perseguía era The Sorrow, que te traía venganza. Bueno. ¿Cómo era el tema? Que entre Metal Gear Phantom Pain y Metal Gear 1 hay 14 años. Uno es en 1984, Phantom Pain, y Metal Gear 1 es en 1995. Y Solid Snake nació en 1970. Solid Snake en Phantom Pain debería tener aproximadamente 14 años. Es un adolescente. Y es muy probable que haga un cameo. Porque en Metal Gear 1, todo el entrenamiento que tiene Solid Snake lo recibió de Big Boss. Entonces hay un momento en el que Big Boss se cruza con su hijo y le entrena. Ese momento yo lo quiero ver con el juego. Y si no lo hacen, va a haber otro Metal Gear entre 1984 y 1995. Sí, no, es que este juego es bueno en su historia, tiene unas lagunotas, lamentablemente. Y es por eso que hay tantos juegos. Y ese es el máximo problema. Digo, tenemos también ahí The Revengeance, que están a cada rato entre si es canon o no, que por eso tiene Metal Gear Rising, Solid, bueno. Y le estoy sincero, yo apuesto que algún día va a acabar la historia y lo que viene haciendo Rising va a seguir. Esa es ya la otra caja que están abriendo para seguirle. Pero bueno, se nos ha acabado el tiempo. Kit, ¿dónde te pueden encontrar? Tus redes sociales, tu opinión, mañanera, tu conejo, no sé. ¿Cuál? Un conejo. Mi editor en jefe. Editor. Me pueden encontrar en Twitter en @kit_bg y en en youtube.com/kitbg, ahí sin el guión bajo, todo pegado. Dice Shane Robert en el chat, Cass, I'm already a demon, que es una de las frases que le dice el Snake cuando vuelve a la base. y así de todo enfurecido. Y saludos a Robert y saludos a la pequeña por otra vez. Sí, okay. No hay problema aquí de todo. Bien, yo les soy sincero, espero que The Phantom Pain algún día llegue, porque incluso ese juego no tiene ni fecha estipulada. Espero, igual que Kid, que ya se cierre este megapunto y que el último juego nos cuente el último año, o de plano ya lo cierre, ya sea un cierre. Yo la verdad sí llevo un tiempo en que me canso de este juego, aunque es muy bueno, de que lo han explotado tanto. Y ahí vas a Assassin's Creed, es otro gran juego, gran historia que ya no está teniendo sentido. Como siempre, ustedes pueden encontrar a mí en @OmarSDT, ahí pueden checarlo, pueden checar en Twitter y en Facebook a ResetMX, ResetMX.com también, ResetMX.tv en Facebook. Christian Crush, no sé si quieran comentar algo. Yo les deseo 100 Metal Gear más. No, ya. Sí, 100 nada más. Sí, y ya le paramos, porque si no sería algo exagerado, ¿no? Bueno, banda, muchísimas gracias por habernos acompañado. Estuvo muy interesante todo este revoltijo de juego. Creo que nunca lo jugaré, gracias. Y nos escuchamos dentro de 15 días y estamos platicando ahí en el Twitter en @JosueOrtiz_. Nos vemos. Pues... No, ya está. Ya se cayó. Pues nada, que... No les sorprenda que algún día Kojima y Guillermo del Toro salgan a decir, vean, finalmente para 2000 y tanto, película de Metal Gear Solid, y va de nuevo todo lo que vimos en los juegos en otras 20 películas. Yo no voy a decir nada, yo solo sé que Kojima hace un mes se tomó una foto con Shinji Mikami. Sí. No digo más. Pero bueno, es que ese es el chiste de los Metal Gear y de todo lo que hace Kojima. Es que él reúne selfies, es igual que Kid con Gus Rodríguez. Dice, una selfie con Hay otra cosa, así. No le sorprenda que eso del brazo biónico que va a salir en Phantom Pain, luego diga que utilice los viajes del futuro, del tiempo, No le sorprenda. No, ya donde haga eso. Que ese brazo salga en Pacific Rim 2. Sí. No sabes, va a salir en Pacific Rim, pero va a salir un perrito. Y le va a llamar Didi. Sí. Era un lobito, pero no es un lobo. Pero bueno, pues vamos pasando ahí a la gente que está en el chat. Está Dios Dinero, está Sir Robert, está Starscream, están por ahí XD, que sigo sin saber quién es. En Twitter, M. Medina. Y está también Marty C. Está Sadiel García. Muchas gracias a todos los que nos estén escuchando. Muchas gracias a los que nos escuchan grabado. Ya saben, mañana en punto de las 9 de la noche no tenemos nada, menos que mi conexión aguante y pueda tener este podcast dedicado a música. Pero, pues si no, chéquense el Push Start, que van a hablar de Halo. Y no me invitaron ni de ese juego, si me lo sale derecho al revés, lamentablemente. Pero vamos con el último corte musical, y como voy a poner en el chat, Press X to be Nuclear. Esto es Nuclear de Michael Oldfield. Ese trailer épico de Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. Buenas noches y que lo disfruten. Hasta luego. Standing. The crater, like the prophets once said, and the ashes are all cold now, no more bullets, and the embers are dead. Whispers in the air tell the tales of the brothers gone. Desolation, devastation. What a mess we made when it all went wrong. Watching from the edge of the circus for the games to begin. Gladiators draw their swords from their ranks for Armageddon. I'm nuclear. I'm breaking off inside. A heart of broken glass. Escuchar Reset Lounge, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.